Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes todas y todos nuestras reflexiones cotidianas sobre el acontecer nacional y a veces más allá, que es de nuestro interés común. Estamos listos para compartir con ustedes y queremos resaltar primero que nada el encuentro en el que el presidente constitucional de la República hiciera una locución el día de ayer en cadena nacional para todo el país desde el estado Monagas, en lo que se ha venido dando ya como una parte sustancial de la política del gobierno que él preside, y referida a no solo un aspecto importantísimo, como es el aspecto económico, sino a algo que es una también una novedad, una innovación en la que ha profundizado mucho su esfuerzo el gobierno bolivariano, que es el de la integración de todos los sectores en la gestión pública. Eso es algo muy importante porque poco a poco se va viendo cómo se inició hace ya mucho tiempo un proceso en el cual la gente no estuvo del todo clara en un primer momento, como es el de la participación y el protagonismo. Eso es algo que no se puede decretar y que muchas veces no se puede digerir, como vimos, como sucedió en algunos sectores que no comprendían en qué consistía eso. Nosotros recordamos con perfecta claridad cómo incluso en la búsqueda de un discurso opositor de manera ultrosa, se decía que en qué consistía eso, que era un simple cambio de términos entre una constitución y otra, que eso era lo mismo. Un poco tratando de descalificar el gran esfuerzo constituyentista que nos trajo el comandante Chávez desde un primer momento. Y por eso es que también hubo mucha gente que cayó en la trampa de menospreciar ese aspecto, ese carácter tan significativo de esa propuesta transformadora que está ahí en la Constitución bolivariana, una de las más avanzadas, si no la más avanzada del mundo en términos precisamente de esos elementos, como el de la inclusión social. Esto que veíamos el día de ayer en cadena nacional es parte de ello, y a nosotros nos complacía muchísimo ver ahí los rostros atentos, expectantes, de mucha gente que sabemos es del sector económico, del comercio, de las industrias, de todos los sectores allá en Oriente, tal como lo vimos en la reunión que simultáneamente se estaba dando en Occidente, en la que estuvo el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, así como la gobernadora de Falcón y el ministro para Occidente, Reyes Reyes. Y eso a nosotros nos parece muy revelador cuando vemos en cada una de esas reuniones participando con el mismo interés. A algunos se les nota una cara, en verdad, de contrariedad, pero están ahí sentados, porque se sabe que no es un asunto que de la noche a la mañana se va a cristalizar como un gran logro entre todas y todos los venezolanos después de tantas situaciones de tensión, de desinformación y, por supuesto, de confusión que deriva de esa desinformación que a través del tiempo se ha dado. Es algo que hay que construir. Es ahí donde consiste lo importante, lo valioso de ese esfuerzo que está adelantando el presidente Nicolás Maduro. El que estén participando los venezolanos, aún muchas veces a pesar de la incomodidad que puedan sentir con el hecho de que están en una reunión con el gobierno chavista, y ellos tienen muchísimo tiempo que se han ido cultivando en no solo un antichavismo desde el punto de vista ideológico, natural, sino hasta de odio que se le ha cultivado a la gente de la oposición, en el que se le ha vendido una idea absurda desde los sectores privados de la economía, en que hay que estar radicalmente en contra de una propuesta cuya naturaleza fundamental es lo nacionalista que es, una propuesta bolivariana que habla de la inclusión social, no puede ser considerada enemiga por un empresario que necesita que se coloque por encima de los aspectos que deben estar contemplados en la promoción del desarrollo industrial, empresarial, económico, comercial de todo tipo en nuestro país, ese aspecto nacionalista, si quiere que le vaya bien a él como venezolano. Pero se le ha vendido a buena parte del sector privado de la economía que hay que ser enemigo de esa propuesta nacionalista, como demostración una vez más del disparate sobre el cual está fundamentada la propuesta opositora en nuestro país. Que hay que promover es aquella modalidad o esquema, sistema económico que privilegie la naturaleza importadora, la cultura de la importación que se ha dado en los sectores de la economía privada y con lo cual habría que entonces ser enemigo de la propuesta socialista que está avanzando en el país con la revolución bolivariana, porque ella privilegia la búsqueda de las posibilidades para el desarrollo de nuestro parque industrial propio venezolano. De ahí el empeño desde un primer momento, en una primera fase o etapa, como lo planteó siempre el comandante Chávez, de ir buscando dónde iba a estar asentada esa empresa privada nacionalista, como lo es el terreno, que estuvo desde siempre en manos de unos terrófagos, de los grandes terratenientes, que nunca utilizaron la tierra venezolana sino para acapararla, pero no para ponerla a producir, sino para sacarle dinero, utilizándola como garantía en la obtención de créditos bancarios para construir centros comerciales y para montar empresas de importación de cantidad de cosas de Estados Unidos, fundamentalmente. El propósito verdaderamente radical que tiene la revolución bolivariana es el de la independencia y la soberanía. Y en ese sentido, los empresarios verdaderamente venezolanos o venezolanistas deben encontrar ahí una afinidad natural que deben ellos tratar de promover, de respaldar, de acompañar, porque se trata del aseguramiento de parte del Estado de sus posibilidades de sobrevivencia y de existencia misma. Eso es algo que es perfectamente claro, pero que se confunde en la medida en que los procesos de distorsión, de infamia contra la revolución, se han ido dando y llevan a empresarios venezolanos que necesitan más bien el respaldo de un Estado que salvaguarde las posibilidades que sabemos son muchas veces muy desproporcionadas frente a la fortaleza que tienen las grandes corporaciones. En eso se basó la lucha que planteó el comandante Chávez contra el ALCA. Todo el país, Latinoamérica y el continente entero lo recuerdan con perfecta claridad. La lucha del comandante contra el ALCA era, por supuesto, una lucha frontal contra el imperio norteamericano, pero no por razones estrictamente políticas o que se quedaban ahí en lo político, sino que tenían su asiento fundamental desde el punto de vista de la argumentación, de la visión que se tenía desde el Estado por parte del comandante Chávez, en la defensa del empresariado venezolano y latinoamericano en general, que iba a ser aplastado, como lo explicó con insistencia el comandante Chávez, por las grandes corporaciones. Si se eliminan las barreras que de manera soberana tienen los países en términos de las relaciones comerciales, bueno, quien va a tener más fuerza en esos mercados abiertos a su libre albedrío va a ser la gran corporación, que tiene un respaldo desde el punto de vista estructural y financiero con el que no cuenta el empresario de ninguna nación en particular de nuestros países latinoamericanos, que vienen saliendo de una pobreza ancestral. Lo que hizo Chávez fue defender, cuando luchó contra el ALCA, al empresario venezolano y latinoamericano, porque iban a ser engullidos por las grandes corporaciones que iban a venir con el ALCA. Eso lo tiene que saber el empresario venezolano. Esos empresarios que están asistiendo a esas reuniones y que en algunos casos los vemos con una cara retorcida por la incomodidad, porque están en una reunión donde se habla de socialismo, de justicia y de igualdad social y consideran que esa es una propuesta perversa que acaba con las posibilidades, etcétera, del ser humano y de la empresa. Tienen que saber que eso es lo que asegura sus posibilidades de sobrevivencia, que por eso es que no están cerrando empresas en nuestro país como cierran en Europa, en aquellos países donde en el capitalismo no se les ofrece ninguna posibilidad, sino todo lo contrario, se le van cerrando de manera gradual y sistemática, y con ello, por supuesto, afectando las posibilidades de los trabajadores y de la sociedad en general. En Venezuela, donde estamos incluso a punto de la conmemoración de la firma de una ley de trabajo que forma parte de todas esas transformaciones que ha traído la Revolución Bolivariana para consolidar las posibilidades de bienestar de las venezolanas y venezolanos, cuando estamos viendo el resultado gradual, progresivo, creciente de las políticas económicas que se han trazado, que con mucho esfuerzo han debido ser puestas en marcha porque se le han opuesto obstáculos permanentemente por parte de esos sectores que han jugado a los intereses de las transnacionales y no de los venezolanos, de los empresarios venezolanos, del comercio venezolano, con argumentos descabellados siempre, sin ningún fundamento ni argumentación, como el de que en Venezuela no hay reglas claras, pero nunca explican cuál es la regla que tú quieres clara, cuál es la regla que se quiere clara, que es la lucha permanente del gobierno bolivariano por contener los desmanes que distorsionan la economía, como la especulación, como el acaparamiento, como la extracción de productos para el contrabando hacia el exterior. ¿Cuál es la regla que se necesita por encima de eso? La regla del saneamiento de las relaciones con la recaudación, por ejemplo, tributaria. Ese fue uno de los primeros grandes logros para la sociedad venezolana que nos trajo la revolución. Aquí no se pagaba impuesto, el Estado se venía a pique, no tenía posibilidades, estaba amarrado con las manos a la espalda porque nadie pagaba impuestos en este país. Y lo primero que se sintió como el peso de una gran revolución que estaba decidida a transformar fue el empeño personal del comandante Chávez por transformar esa institución que ni siquiera existía para el impuesto sobre la renta, sino como una oficina al acaso ahí del Estado, en la que vegetaban burócratas sin ninguna clase de posibilidades para su desempeño. El presidente Chávez personalmente se abocó a trabajar y ahí designó un agente eficiente de su confianza, como Vilma Mora, por ejemplo, en aquel momento. Y junto con otras medidas que se fueron tomando para sanear ese aspecto fundamental, para establecer unas bases sólidas, claras, pero eficiente de la relación entre el Estado y el sector privado de la economía, se fue dando lo que tenemos hoy, donde incluso el más retardatario opositor reconoce que el CENIAT se convirtió en una institución respetable en nuestro país a partir de la seriedad con que se fue manejando y la creación de la cultura del tributo que se fue rescatando con ese relanzamiento de la recaudación fiscal. Todos los elementos que se fueron dando en el ámbito de lo que tiene que ver con la economía, con el sector privado de la economía, con el sector del comercio, fundamentalmente privado, son base para el desarrollo de un sector propio, de un parque industrial propio, para generar bases para la creación de un parque industrial verdaderamente nacional y nacionalista. Y eso lo tienen que saber los empresarios, que han caído a través del tiempo en una trampa de desinformación con el tema de la falta de reglas. Y en la falta de reglas se han ido quedando muchas veces atrás, no han invertido, la economía se ha triplicado en nuestro país porque ha crecido la demanda y se ha expandido el poder adquisitivo de los venezolanos, lo que ha permitido que con el crecimiento en todo el país, como lo volvió a recordar ayer el presidente Nicolás Maduro en esa cadena nacional, de los centros comerciales, como una realidad que demuestra cómo, incluso sin necesariamente la participación directa del Estado, se ha dado el crecimiento de los sectores de la economía en el país, que se han dinamizado a niveles nunca pensados y nunca vistos en Latinoamérica. Nosotros lo hemos señalado hasta la saciedad en nuestro espacio. Venezuela ha crecido en centros comerciales 3 veces más que lo que ha crecido Latinoamérica junta. Y él lo comentaba como una reflexión personal. Y nosotros lo hemos dicho siempre acá, cuando uno ha tenido la posibilidad de viajar, de recorrer, se da cuenta, no solo por las estadísticas, sino se da cuenta con la vivencia propia de cómo incluso en las ciudades más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, no hay tanto centro comercial como hay en Venezuela, en cualquier ciudad. En Venezuela han venido creciendo en los últimos 10 años, hasta en la más apartada urbanización, no solo uno, sino 2 y 3 grandes centros comerciales, que cualquiera de ellos es más grande que cualquiera que esté incluso en el corazón de Manhattan, en Nueva York, donde los centros comerciales que hay, modernos, de cuarta generación, son chiquiticos, de 2 pisos y de apenas un pasillo circular pequeño, que no tiene las posibilidades de expansión que tienen los centros comerciales acá. Eso es demostración de cómo ha crecido el poder adquisitivo del venezolano, cómo se ha expandido la demanda y, por supuesto, cómo se ha quedado rezagado entonces un sector privado que no está atendiendo a esa demanda con los niveles de estructura operacional y productiva que debiera tener. Porque esperando al principio que ya Chávez ya se va, no invirtió jamás. Y empezó entonces una cultura de la demanda de dólares. Si no me dan dólares no puedo funcionar, y ahí lo vemos. Se nos quiso dolarizar al país. Estábamos en una trampa horrenda de dolarización del país, en la que apenas medio tranca el chorro un poquito, entonces se siente que se viene abajo el país porque todo el mundo se paraliza y el discurso es nacional en todo el comercio. No, es que no podemos, es que no hay mercancía, es que no nos está llegando, es que no tenemos, sino que el proveedor es uno solo y ya no nos da sino una sola cosa. Una cultura de que sin el dólar se asfixia el país, que es a lo que nos llevó esos sectores antipatriotas, esos sectores que no están jugando al empresariado venezolano. Ahí vemos cómo trabaja perfectamente el Estado con los sectores privados que están yendo a esas reuniones, cada vez en mayor cantidad. A cada reunión van 500, 600 empresarios con empresas del más alto nivel, incluso transnacionales, como lo vimos recientemente con la reunión con los presidentes de las ensambladoras de vehículos. Eso tiene para cualquiera una sola lectura. Quienes ayudan al sector privado, favorecen el desarrollo nacional y están pensando en las venezolanas y venezolanos, en su bienestar verdadero y no utópico, son los que están en el gobierno revolucionario acompañando al presidente Maduro, y los que están hablando de la falta de reglas y no sé qué, cosas que nunca han podido comprobar, cosas absurdas, jaladas por los pelos, son los que favorecen la destrucción del parque nacional propio para la instauración en Venezuela de las grandes corporaciones, como lo hemos dicho. Entonces celebramos esos encuentros, celebramos esas reuniones, nos parece que es el camino, la vía correcta, y significa muchísimo, debe significar muchísimo para esos venezolanos que sí piensan que debe haber oportunidades para ellos como empresarios, oportunidades ciertas, oportunidades tangibles, oportunidades inequívocas como las que está poniendo en la mesa el gobierno revolucionario una vez más. Vamos a estar atentos a eso, sobre todo cuando haya el empeño todavía de algunos focos tercos, urticantemente ultrarreaccionarios y contrarrevolucionarios de la oposición por tratar de insistir en que hay problemas económicos que el gobierno no quiere resolver. Vamos a verlo en esos hechos concretos, la reunión del gobierno con los sectores privados, lo que es la verdad de la propuesta de la revolución. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Estamos viendo que es Día Internacional de la Danza. Saludamos entonces, pues, a todas las compañías de ballet, de danza del país, a todos los balletistas, porque tienen un día que ha sido decretado por la UNESCO en 1982. Esa fue una propuesta del maestro ruso Pyotr Yusef de Leningrado para homenajear al gran innovador del ballet clásico, el coreógrafo francés Jean-Georges Nobert, quien nació un 29 de abril de 1727. También se conmemora en la efeméride que debemos de encontrarte el natalicio en 1782 de Antonio Nicolás Briceño, allá en Mendoza, estado Trujillo. Fue abogado, coronel y prócer de la independencia. Es asesinado en Colombia en 1861, tal día como hoy, el militar y político neogranadino José María Obando, en el sitio de Cruz Verde, en Colombia. Fue teniente coronel del ejército realista, pero en 1822 se incorporó a las filas independentistas. 4 años más tarde se alzó contra Simón Bolívar y después contra Rafael Urdaneta. Fue nombrado en 1831 por el Congreso vicepresidente de la República de Nueva Granada y en 1853 fue elegido presidente de la República de Colombia. Obando fue el presunto autor intelectual del asesinato del gran mariscal Antonio José de Sucre, quien también cayó víctima de una emboscada en la sierra de Berruecos. Y cabría aquí perfectamente la expresión: quien a hierro mata no puede morir a sombrerazo. Muere en Martinica en 1870, Juan Crisóstomo Falcón, quien junto a Ezequiel Zamora lideró el movimiento que enfrentó a federalistas y centralistas. Fue presidente de Venezuela desde 1863 hasta 1868. Nos dice también acá la efeméride que en 1929 nace Ray Barreto. Nace en Argentina en el 36 Alejandra Pizarnik. Se inaugura el cine Rialto en 1943 en Caracas. Se funda el IBIC. Nuestro saludo a los investigadores y las investigadoras de ahí, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que conmemoran su aniversario el día de hoy. Fue fundado en 1954 por el doctor Humberto Fernández Morán, ahí en los Altos de Pipe, en el estado Miranda. Fue el primer centro del país dedicado a la investigación científica. Además de los laboratorios y salones de investigación, se estableció allí el primer reactor atómico de América Latina y el primer centro científico tecnológico del continente. Es, como digo, el Día Internacional de la Danza. En 1980 muere Alfred Hitchcock en Estados Unidos y en 1992 se da un estallido que se conoció como la revuelta racial más grande de los últimos tiempos allí en esa nación. Fue una de las peores revueltas raciales de la historia de ese país, tras la absolución de 4 policías blancos que habían golpeado salvajemente a Rodney King, un motorizado afroamericano, 3 meses antes. Eso se vio en un video. Era muy raro que hubiera video en esa época, y mucho menos así en la calle, pero había una cámara, una estación de gasolina, creo, que captó el momento en que los policías atacaron salvajemente al joven por el hecho de que era afroamericano, simplemente. Y entonces, cuando fueron absueltos estos policías, hubo un estallido que terminó con 55 personas muertas y 200 que resultaron heridos. Bueno, fíjense, yo venía hablando del tema económico. El presidente Nicolás Maduro hizo ayer una puntualización sobre un aspecto que por supuesto sabemos interesa también a todo el país, y es el de las mafias que están haciendo estragos en nuestra economía con el contrabando y todo esto. El presidente lo señaló: sean los primeros que se niegan a que haya mafias en las ciudades principales del país, que los utilicen para revenderle los alimentos que tanto nos cuesta producir o traer, y están robando a su propio pueblo. Es un llamado que yo les hago, les planteó él a los comerciantes y empresarios que estaban ahí en la reunión en el estado de Monagas. Yo he dado órdenes muy precisas, dijo, a las autoridades públicas y a la Superintendencia de Precios Justos, para que no permitamos que eso se desarrolle, porque cuánto cuesta producir los alimentos para nuestro país para que sean desviados por minimafias que a veces están infiltradas. El jefe señaló con mucha contundencia las mafias que desvían productos de Mercal, Pedeval y de Abasto Bicentenario. Hemos detectado y estamos investigando mafias que desvían productos de Mercal, Abasto Bicentenario, Pedeval. Tenemos que atacarlas con todo, sin clemencia. Recalcó que el delito de contrabando que genera desabastecimiento también tiene como responsables a algunos comerciantes que facilitan el desvío de esos alimentos. A veces son grandes mafias de grupos privados que agarran su producto para dárselo a comerciantes informales, indicó. Y en esto yo quiero señalar algo que estoy acusando recibo por acá, que es la conspiración en la que se han montado algunos centros comerciales, los más importantes muchas veces de algunas ciudades del país, como por ejemplo el centro comercial Líder acá en la California, así como el Sambil, etcétera. En estos centros comerciales han venido permitiendo desfiles de estos absurdos que hacen estos grupitos opositores que quieren aparecer ahora como los integrantes de un fashion combat, es decir, como que si esto fuera un American Idol de las manifestaciones, viendo a ver quién se gana el premio de cuál es la más absurda expresión de manifestación. Entonces hay unos que salen desnudos por la calle, otros que hacen marchas descalzos, otros como que si fuera un concurso a ver quién inventa la locura más insensata en eso. Entonces ahora les ha dado por recorrer centros comerciales con una bandera gigantesca obstaculizando el libre tránsito de quienes están ahí y que no comparten. La gran mayoría de la gente no comparte esa protesta porque si no, no estarían en el centro comercial. La gente está ahí es porque precisamente quiere continuar con el desempeño normal de su actividad y fundamentalmente quienes están en los locales comerciales, los dueños de los locales comerciales que necesitan que esa dinamización económica no se detenga. Entonces esta gente se ha ido a perturbar para allá y hay alguien que nos preguntaba por internet, ahí a través de Twitter, nos decía, habría que ver si los centros comerciales permiten una manifestación chavista dentro de esas instalaciones. Esa es la prueba que habría que ver. Claro, no estamos incitando a eso porque entonces se puede producir una situación incómoda, pero es ahí donde hay entonces la demostración de que quienes obstaculizan son precisamente los sectores privados que trabajan en función de los grandes intereses de las transnacionales. En los centros comerciales están fundamentalmente las grandes firmas transnacionales del comercio. Ahí están las cadenas de las tiendas Tommy, de las tiendas Zara, de la tienda no sé qué otra cosa, de la Louis Vuitton, de todas esas grandes firmas transnacionales que no son venezolanas en lo absoluto. Y esas son las que defienden los dueños de los centros comerciales. Ahora les ha dado por cerrar los baños. Y entonces poner ahí, no, que no se puede porque no sé qué cosa que está faltando. Y entonces dicen, pedimos disculpas a los 2.4 millones de personas que diariamente nos visitan. Fíjense ustedes lo que dicen, eso lo dice la gente de Cabeseco, que es la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. En su Twitter, pedimos disculpas a los 2.4 millones de personas que diariamente nos visitan. Los gastos operativos se hacen insostenibles actualmente, porque claro, el Estado ha ido a regular una actividad especulativa que esta gente tenía montada. Incluso cobran el condominio, no les venden los locales a nadie, porque los quieren tener amarrados toda la vida a los lineamientos que ellos establezcan como dueños del centro comercial. Y si venden los locales, pues entonces el centro comercial en un momento determinado deja de ser de ellos, pero además deja de estar al servicio de las grandes corporaciones comerciales, de esas grandes firmas que estoy señalando, porque entonces se van instalando comercios venezolanos ahí que necesitan y tienen todo el derecho, y que es lo correcto que estén. Pero además es que la cosa esa, el condominio, exigen que se les pague en dólares. Estos tipos de verdad son una máquina de extracción de dinero de nuestro país para el exterior. Son unas máquinas de chupar nuestra liquidez monetaria venezolana para llevársela al exterior. Eso de los de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Entonces están cerrando porque supuestamente tienen gastos operativos que son insostenibles porque el gobierno ha ido frontalmente a defender los intereses de los comerciantes que están ahí, que los están asfixiando, los están estrangulando esta gente, los directivos, los dueños de los centros comerciales. Entonces, es ahí donde hay otra demostración más de quiénes son los que están atentando contra el comercio, contra la estabilidad económica de esos sectores privados de la economía en el país. Que quede bien claro, que lo sepan. No tiene nada que ver el gobierno con el cierre de los baños ni con las limitaciones como el cierre los lunes de los comercios que se están dando en los centros comerciales. Son los dueños de los centros comerciales que están jugando al pugilato contra el gobierno, como se montan muchas veces estos tipos de manera golpista. Yo le dije el día de ayer que íbamos a tocar el tema de la reforma educativa, como le han dado en llamar, que no es sino una consulta que se está haciendo sobre algo que fue aprobado hace 2 años, que fue la constitución de los consejos educativos que debe haber para profundizar la participación plena de la sociedad, de todos los sectores que están involucrados en la educación, y democratizar ese espacio que ha estado cerrado de manera crítica, de manera completa, total, a las posibilidades de expresión de la sociedad a través del tiempo. La educación no puede seguir siendo eso, porque además no puede ser una instancia inamovible, no puede ser estática en el tiempo. Es absurdo pensar en una educación que se quede anclada en la historia, en un momento determinado, y que no avance, que no evolucione a los nuevos avances del conocimiento, etcétera. Es una barbaridad pensar eso en esos términos. Pero más bárbaro aún es pensar que cuando se abre la posibilidad de la participación de los padres y representantes, se está secuestrando la educación para adoctrinar. Hazme tú el favor, ¿en qué cabeza cabe que cuando se le está diciendo a los padres, que ellos dicen que son dueños de sus hijos, y dice, con mis hijos no te metas, como que si ellos son dueños de los muchachos? Los muchachos son seres humanos que son ciudadanos, integrantes, con derechos de igualdad y de justicia, que están consagrados en la constitución de nuestro país, y no son propiedad de nadie, ni del gobierno, pero tampoco de los papás. Ellos son seres humanos. Ellos tienen la circunstancial condición de padres, pero no es que ellos son dueños, como que si es un ganado que es de ellos. Pero además es la cosa insensata, es que lo que se les está invitando a que participen en una resolución, la 058, que lo que hace es que constituye los consejos educativos. Eso está establecido en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y está establecido además en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Está establecido en el funcionamiento funcionamiento de la Administración Pública Nacional, y está contemplado en la Ley Orgánica de Educación. Es decir, tiene un basamento legal amplísimo, como pocas veces tiene cualquier resolución. ¿Cuál es el propósito de ello? Con el supremo compromiso, estoy leyendo lo que está establecido realmente, más allá de toda la desinformación y el chismorreo de viejas abandonadas que andan por ahí dándoselas de líderes políticas y no saben nada de política, ni estudian, ni se van a buscar las cosas a fondo para ver de qué se trata, sino que salen de una vez a gritar, como yo decía en el ejemplo del tipo que sale corriendo porque te asaltaron, y entonces va y le cae a golpe un chino sin saber que el ladrón lo tiene al lado, porque no ha averiguado, no ha preguntado de qué se trata. Yo voy a leer aquí cuál es el propósito de la consulta. Con el supremo compromiso sustentado en valores éticos, morales, humanísticos y culturales, la presente resolución tiene como propósito democratizar la gestión escolar con base en el modelo sociopolítico de la democracia participativa y protagónica establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello significa que los actores claves y otros corresponsales del proceso educacional participan activamente en los asuntos de interés de determinada comunidad educativa mediante la, óiganlo bien, organización de colectivos de estudiantes, docentes, padres, madres y representantes, directivos, quienes tendrán su vocería en el Consejo Educativo, participando directamente en la gestión escolar y, por ende, en la toma de decisiones, así como establecer los necesarios vasos comunicantes entre la escuela o el liceo y la localidad donde ella se encuentra inserta, propiciando de esta manera una formación para el ejercicio pleno de la nueva ciudadanía. También con la creación del Consejo Educativo se pretende desarrollar soluciones a los problemas que se presenten en cada institución educativa, yendo incluso más allá de los muros del recinto escolar. Esta propuesta es el resultado de un proceso de sistematización de lo presentado y discutido en las mesas de trabajo realizadas a nivel municipal, regional y nacional. Entonces hay una cantidad de considerandos ahí que son los que le dan basamento a esta propuesta de avanzar en el modelo educativo de manera consistente. Pero yo quiero leer rápidamente una reflexión que nos hacen varios autores, pero voy a hacer un extracto apenas de alguno de ellos. Un artículo de José Antonio Vizcaya que ha sido publicado, La educación que demanda la sociedad debe enseñar a crear la libertad. Nos dice él en su artículo, que es extenso, yo le pido que ustedes lo busquen ahí en internet, lo siguiente: la educación es como la vida misma. No hay camino hecho, se hace camino al andar. No existe un camino sin maleza hecho por alguno que se atrevió. A medida que se anda, la maleza vuelve a crecer. El tiempo se encarga de borrar la ruta. El tiempo transforma constantemente a las sociedades humanas y nacen nuevas necesidades, por lo general alejadas de la realidad y la razón del ser humano, que no es más que la de vivir. Bajo la sombra de la comodidad se cuelan nuevas tendencias y conductas que alejan al individuo de la vida sin saber que está transitando el rumbo de la extinción de su especie. Algunos piensan que el camino ya está hecho y se lanzan a recorrerlo rutinariamente. Programas, clases, evaluaciones, notas y toda una serie de estrategias con apariencias de bien en la mayoría de los casos, encapsulando todo en una vana manera jerárquica que secuestra conciencia e impide un aprendizaje creador en libertad. Se impone equivocadamente la autoridad del docente y más según sus estudios. Más allá del pregrado se etiquetan a los estudiantes como alumnos, seres sin luz, sin conocimiento, cuando la realidad es que son estudiantes, una condición humana que fenece cuando se deja de vivir. Se suceden los cursos y los años siempre iguales. La rutina crea la ilusión de que se camina, pero es un movimiento que, si bien se presenta como fácil, nos va alejando de la meta porque nos va desalmando, nos va agusanando el corazón, nos hace perder el entusiasmo, lleva a convencernos de que no existe el horizonte, que es inalcanzable y que un título cualquiera es el techo y la meta, cuando en realidad no es más que una soez licencia dada por un sistema que dice que sí puedes hacer uso de un conocimiento. ¿Acaso no es libre el conocimiento? ¿Dónde queda el saber popular? ¿Es acaso una excusa para justificar teóricamente una inclusión social? Y sigo después, más adelante, con el cierre de esta idea excelente, nos parece, de José Vizcaya. No permitamos que nos roben la música, la esperanza, los sueños, la ilusión. Si no tenemos ilusión, estamos muertos. Carecemos de vida. No podríamos vivir sin ilusión. Dejaríamos de ser humanos. Hagamos uso de la capacidad de crear en libertad y hacer extensivo este sentir. No existe ni un techo ni un piso en lo que respecta al intercambio fluido de saberes. No hagamos de la escuela una cárcel. Quitemos sus paredes y extendámosla a otros espacios donde ni exista ninguna línea divisoria. No permitamos que nos secuestren los espacios y por ende cercenen nuestra libertad de crear. No es el educador el que sabe todo, porque así lo dice un título. El verdadero educador enseña a crear libremente y es un facilitador del intercambio de saberes. Hoy más que nunca es imperante esta necesidad de pensar y crear libremente, más allá de lo que supuestamente está escrito. Esa necesidad debe ser cubierta, y precisamente porque miles de millones de personas en el mundo son sacados o excluidos de la posibilidad de una vida digna, la ilusión, la esperanza y la utopía, las ideas no se encuentran en los grandes templos modernos, los grandes malls, los grandes centros comerciales. Tampoco no se encontrarán en ningún estante de supermercado. Surgirán en la medida en que los empobrecidos se vuelvan artífices de cambios hacia el futuro mejor. No hay, pues, fin de la historia. Solo hay una reposición de sujetos. La vida continúa. La vida es cíclica. Que nuestros actos dejen huellas hacia un horizonte que no es más que el desideratum de la raza humana que nació para ser libre. He ahí una reflexión sobre lo que debe preocupar hoy a los padres en este tiempo avanzado como está ya el siglo XXI. Vamos todos a sumarnos a la idea de que debe ser liberadora la educación, porque si no, es una trampa para encerrar la conciencia, para opacar las posibilidades creativas y creadoras del ser humano. No le hagamos ese daño a nuestros hijos, no le hagamos ese daño al país. Aprovechemos esta coyuntura de la historia donde es posible la libertad y la expresión plena del ser humano, no solo en lo político, sino para la creación, para la ampliación de la cultura. Seguiremos hablando de estos temas, pero ya se nos acabó el programa por el día de hoy. Así que me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea.